pensar. Y una vez que todo acabe, todo sea lo que ha sido. Hasta entonces, pero sin oír tu voz, pensaré que estamos hechos de algo eterno que nos sirva para reír.